Ignacio, Ana Rada, Romaña, saludo de Mango, Renato, también en su vida Dios obra. Su bandero, Guillermo Anderson, Rodrigo Wow, tranquilo que Dios dura, Dios tiene control del presidente actual, y aquí ha de venir, tranquilo, que Dios nos va a bendecir, Honduras, con nuestra frente en alto, ¡vamos atrás! Como locas ellos.